Bueno, 13 y 32 minutos hasta las 2 de la tarde estamos en este especial Fiestas de Santa Ana entrevistando a algunos de los protagonistas. Y bueno, lo escuchábamos hace un rato, Tony Miranda, y además yo creo que es una voz muy, muy reconocida porque ha estado mucho tiempo en los medios. Tony, hola de nuevo. Hola. Que está echando un vistazo, ¿no?, al programa de actos, viendo al pregonero. Al currículum de este señor tan fantástico, graduado en Bellas Artes. Bueno, un hombre con sensibilidad extrema que además lo comentábamos antes, participa en todo lo que tenga que ver con la cultura, ¿no?, de aquí en nuestro municipio. Bueno, cuéntanos, ya vemos, ¿no?, la voz tan radiofónica. Tú has hecho radio durante mucho tiempo. Antes, 18 años de radio. Años. ¿En qué radio estuviste? En la televisión. Cuéntanos, ¿en qué, pues qué emisoras has estado? 17 años en lo que en todo el devenir y el transcurrir de lo que fue Radio Popular, luego Cadena COPE y luego Cadena 100. Y en ese espacio hubo un impasse donde estuve en Murcia, en los 40 principales, y de la radio pasé a la televisión. De la televisión también lo aparqué, montamos una productora y tenemos una oficina de eventos y producción de televisión y radio, y ahora llevo 7 meses trabajando para el Grupo Rey, para la televisión, para la General Televisión. O sea, ¿sigues vinculado? Sigo vinculado a los medios, sí. ¿Cómo ha cambiado? ¿En qué ha cambiado la radio de hace 18 años pues, ahora? Ha cambiado mucho. Ahora cuando que llevo aquí un ratito escuchándoos y viéndoos, la verdad es que la radio, esta es la radio que yo viví, que conocí, la radio personal, no la radio impersonal. Es, bueno, supongo que será cuestiones de gestión, en las cuales, como a mí nunca me han gustado, pues puedo meterme. Porque, mira, el que es comunicador, y el que es director o gestor, pues haya cuidados, ¿no? Es lo mismo que sea el gestor de una radio que el gestor de un banco. Pero cuando escuchas una emisora de radio, te gusta que el locutor que estás oyendo te diga que en Zaragoza hace un calor tremendo con 40 grados y que te estás asando. Pero claro, si no te lo dice, empieza a ser impersonal. O sea, al final apostar por una radio cercana, ¿no? Una radio cercana. Casi, la radio es cercanía, es rapidez, es impronta, es improvisación. Si no tienes nada de eso y lo que oyes es un señor desde Madrid hablando y poniéndote muchas canciones, el caso de todas las emisoras que hay ahora mismo en el país, absolutamente todas funcionan desde su central en Madrid, pues la verdad es que ha cambiado, pues ha cambiado en viveza. Incluso hay momentos que hasta la televisión es más viva que la radio, cosa impensable, inaudita. ¿No? Antes, claro. Sí. Bueno, y además hablando de, estás vinculado, ahora dices, al Grupo Rey y también a la televisión, a tu productora y luego a la General, también la General va a tener participación, ¿no?, por así decirlo, en estas fiestas. Sí. Cuéntanos, bueno, de qué manera, cuál es la colaboración. La General Televisión va a grabar mañana la presentación de las reinas y me imagino que formará parte de un resumen de las fiestas de Cuarte que emitiremos en la televisión, también con la colaboración de Evaristo, que es un fenómeno. Evaristo, claro, por todos conocido, ¿no? Sí, Evaristo, sí, Carrasco. Sí, es un hombre que trabaja, bueno, es una máquina. Entonces, bueno, entre unos y otros, pues intentaremos que quede bonito el acto de la presentación. Y sí, mañana se grabará a 2 cámaras todo lo que es la presentación de la reina de las fiestas. Oye, ¿cómo surge? Porque no es la primera vez, no es el primer año que está Tony Miranda encima del escenario y llevando a cabo pues esa maestría de ceremonias. Pues chica, no sé. Creo ¿cuántos que años llevas presentando esto? Pues no lo sé. El año pasado decidieron por una cara guapa y dijeron, Tony, vete fuera de vacaciones. Que además lo comentábamos antes fuera de antena, ¿no? Que parece que es una tontería esto de presentar las reinas, porque no es, bueno, al fin y al cabo, es dar salida a las reinas salientes y dar la bienvenida a las reinas entrantes. Pero tiene, hay que rellenar muchos espacios, sí. Hay que tener una chispa de humor para que no las chicas estén mucho más, en vez tan encorsetadas como las puedes ver, pues mucho más tranquilas. Y sí, pues yo creo que 4 o 5 años. Llevo 6 años viviendo en Cuarte, ¿no? Entonces quizás la relación sea esa. O sea, llevas 6 años viviendo aquí, eres vecino aquí de Cuarte. Entonces, claro. Claro, vale, esa es la historia entonces. Y estoy genial, ¿eh? O sea, es decir, que muy bien. ¿Con qué te quedas? ¿Qué vamos a decirle a la gente qué es lo bueno que tiene Cuarte? Cuéntanos, ¿qué es lo que más te gusta de este municipio? Pues son muchas cosas. Fíjate, yo cuando vine Cuando vine a Zaragoza, hace ya algunos años, cuando vine de Madrid, mi padre trabajaba en una empresa de suministros industriales y tenía que visitar algunas naves y polígonos de Zaragoza, y venía mucho a Cuarte. Y a mí me decía siempre, Antonio, porque cuando me dice Antonio es que algo he hecho mal. O que algo serio te quiere decir, por lo que yo creo que te tendrías que comprar un piso en Cuarte. Mira que me gusta mi Cuarte. Yo, a ver, ¿pero qué dices? Yo recién venido de Madrid. Me dejan en Zaragoza, claro, la capital, no me voy a ir. Por encima del bien y del mal. Y oye, qué cosas, ¿eh? Que tiene la vida, que al final realmente donde he terminado viviendo ha sido en Cuarte. Pues me gusta Cuarte, me parece un sitio fácil, de accesos rápidos, tienes para lo que, para mí, el mundo en el que yo me muevo profesional, bancos los tengo todos, para poder caminar, para poder andar, tienes servicios, tienes un auditorio bestial, ahora lo que dentro de poco podremos disfrutar de un polideportivo sensacional también, con piscinas, con... Bueno, yo creo que es la envidia de lo que... O sea, lo que casi todos quisieran tener y no tienen. Y además tenemos Zaragoza a 5 minutos, claro, en es coche, que, es que está aquí al lado, ¿no? Yo ahora estaba viniendo y decía, pero si es que dentro de 4 días va a estar prácticamente unido, porque Valdespartera, toda la zona de la feria de muestras, todo esto, es que esto es un enjambre. Por lo menos yo vivo en un sitio que salgo y ahí me despiertan los pájaros. Y me siguen despertando. Eso es un lujo. Hombre, pues sí. Eso es una maravilla. Entonces, pues claro, eso, obviamente no lo puedo cambiar por otra cosa. Estoy aquí porque es donde estoy bien. Bueno, que ya lo decimos siempre, ¿no? Bueno, y la gente que nos está escuchando, lógicamente, es gente de aquí de Cuarte, a no ser que nos escuche a través de internet, que ya recordamos la dirección www.aito-cuartedeborda.es. También lo pueden hacer a través de nuestros correos electrónicos, ya lo saben. Bueno, menos mal que me ha echado aquí un cable el amigo. Cuéntanos, volviendo otra vez a las fiestas, ¿qué es lo que más te gusta de este programa de actos? Si es que les he echado un vistazo, ¿con qué te quedas? ¿Qué le pedimos? No he tenido oportunidad de echar un vistazo. Cogí ayer un programa aquí en la Casa de Cultura, pero bueno, así rápidamente... Bueno, tenemos, aparte de actuaciones musicales, tenemos las vaquillas. Tú eres amigo de las vaquillas. El alcalde antes decía que... ¿Qué decía el señor alcalde? A él le encantan, ya lo sabes, que le encantan los toros y las vaquillas, sí. Pero que también, bueno, pues sufre a su vez la preocupación, ¿no? De que todo salga bien, de que no pase nada. Yo he estado viendo estos días, me ponía el despertador y luego me volví a dormir, porque yo tengo que reconocer que vivo con unos horarios muy raros. Los encierros de San Fermín, ¿sí? Por hablar de vaquillas, en este caso son toros, sí. Que son los mismos toros que luego son lidiados en la plaza. Pero, bueno, pues da cierta cosa. A mí me da mucho miedo, ¿eh? Es que hay que tenerlo, yo creo que... Eso de tener unos cuernos cerca, de toro. De toro y los figurados, no queremos cuernos al lado, no queremos cuernos pues cerca, ¿no? Da cierto respeto. Me imagino que tendréis un montón de actos, que no solamente los actos festivos de orquestas, de bailes, de revistas... Que también habrá pues sí. Visita a los mayores y todo ese tipo de cosas, que es lo que hacen que un programa de fiestas sea completo y amplio. Teniendo en cuenta, ¿no? Todo tipo de público. Bueno, Toni, pues es un placer. Que primero agradecerte que hayas venido aquí, porque sé que llevas una mañana muy ocupada, ¿verdad? Sí, he estado toda la mañana en la tele. Además, me he traído ya las cámaras para que mañana los técnicos puedan venir y nadie... Vamos a facilitar el trabajo. Eso está muy bien. Me han dicho que es un pedazo de cámaras, ¿no? Que se ha destinado como un sitio muy importante también para... Pues no lo sé. Ah, pues eso que me han contado. Uy, un pedazo de cámara. ¿Te sorprenderías? Yo cuando empecé en la televisión las cámaras eran tan grandes como esta mesa. Y ahora las cámaras son como tu ordenador. Dices, pero bueno, ¿qué es eso? ¿Qué, unas cámaras tan pequeñas? Y nada, es que... Bienvenido al mundo digital. Es todo... Donde no hay ya ni técnico, o sea, solo está la regidora detrás de todo y te hablan por un pinganillo y es increíble, te quedan 4 minutos. ¿No? Y dices, ¿vale? Y el avance. Se mueve todo solo, es una cosa que, bueno. Toni, muchas gracias. Gracias venir. A vosotros. Nos veremos mañana. Por supuesto. Gracias. Radio Municipal de Cuarte de Huerva, 107.0. Thought I'd take a chance, so I walked away. I didn't know exactly what I'd say. When all at once it was a sight to see. She started whipping, sipping germs on me. Bonsai, blind, blind, shooting the curl. 10 toes over and she's caught in a swirl. Everybody jumps and they point and shout. I wish I knew what they were talking about. I decided then I better be on my way. I said I'll see you later some other day. When out of the blue I heard someone say, "Bonsai, bonsai, bonsai, bonsai, bonsai, bonsai, bonsai, bonsai, bonsai, bonsai, bonsai, bonsai, bonsai, bonsai, bonsai, bonsai, bonsai, bonsai, bonsai, bonsai, bonsai, bonsai, bonsai, bonsai, bonsai, bonsai, bonsai, bonsai, bonsai, bonsai, bonsai, bonsai, bonsai, bonsai, bonsai, bonsai, bonsai, bonsai, bonsai, bonsai, bonsai, bonsai, bonsai, bonsai, bonsai, bonsai, bonsai, bonsai, bonsai, bonsai, bonsai, bonsai, bonsai, bonsai, bonsai, bonsai, bonsai, bonsai, bonsai, bonsai, bonsai, bonsai, bonsai, bonsai, bonsai, bonsai, bonsai, bonsai, bonsai, bonsai, bonsai, bonsai, bon